pero ten paciencia. Que esto me afecta solo en tu presencia. Yo soy tu trago amargo, tu penitencia. Pero seré lo que tú quieras. Te queda.